estoy formando otra. Sí, no, es que tenía... Cuando no imprimí... ¿Cómo la cuestión? ¿Me quiere María? Cuando no imprimí... ¿Cómo se llama esto? Todo la... La bibliografía. Había impreso mal la metodología también, había impreso lo que tenía antes. ¿Ya? Ya, yo me revisé lo que tenías antes y después me puse a revisar y se siguen habiendo los mismos problemas que estaban en lo que había revisado. Primero, las referencias van en orden de aparición. La primera referencia es la 1, no la 2. La segunda referencia es la 2. Ah, ya. La 3, la 4, la 5. Nunca la 20. Ya. Ya. La otra cosa son... Parte en punto, te reemplazo alguna redacción aquí, ¿ya? Lo mismo acá, te cambio alguna redacción y agregaría aquí es comparar los criterios. Ah, sí. Que no está entre los objetivos. ¿Qué va a pasar con la calidad de vida y la funcionalidad? ¿No la van a medir? Sí, se van a medir. Porque tampoco está mencionado aquí. ¿Ya? La otra cosa es... Pero la funcionalidad lo miden los TO. Sí, pero tú lo agregas como un valor adicional de la medición clínica, porque el médico también te dice establecer el diagnóstico, pero tú lo anotas. Sí, igual. Es que sí, porque yo estaba hablando con los que doy y me dijeron, porque yo no tengo la capacidad de pagar. Y claro, me dijeron que... Acá. El estudio no es un estudio descriptivo, porque tú vas a hacer intervenciones que detectes problemas. No te puedes quedar callado. A ver si vos miras esta mano. Me quedo mirando. No puedo. No. Cierto. Entonces es un estudio de intervención a través del seguimiento farmacoterapéutico de pacientes adultos mayores. ¿Ya? Acá, cuando dice en la cual se valora la evaluación de la historia clínica de los pacientes y se realizarán recomendaciones orientadas a mejorar el uso de los fármacos, aumentar la tolerabilidad y la seguridad. Después, a fin de realizar una observación y comparación de la farmacoterapia y optimizar la optimización de esto. El estudio contará los seguimientos, todo tal cual. Acentos. Es que mi computadora tiene mal. Pero ¿cómo se haya decir que le echáis la culpa al computador? No puedo ponerlo. ¿Quién es la que te metió? Le mando las bellas. La vamos a que lo ponga, a ver si no puedo ponerlo. Si me las pone, me las pone o al revés o mal. Ya. Tengo que formatear. Eso lo tenés que arreglar, sí, porque no podés enseñar el trabajo tipo. Sí. Y que le quita el papel. Luego tengo que hacer la recolección manual. La ficha de recolección. En la que se ingresarán los antecedentes del paciente. Luego, dice, se llevará un registro electrónico de los datos recolectados durante los 6 meses de estudio. Pero en ninguna parte me dijiste qué es lo que se le iba a hacer a cada paciente para lograr todo esto que quieres hacer de optimizar. ¿Cómo piensas tú optimizar la terapia? Las reacciones, las interacciones, todo eso, falta un párrafo que diga eso. Que diga, y para esto las intervenciones o las recomendaciones van a estar orientadas a ajuste de dosis, revisar interacciones, prevenir de pesos, cosas así. Todo eso, mejorar el cumplimiento, prevenir errores de medicación, no sé lo que hay. Y ahí meter la opinión. Que ir desde intervención a partir de intervenciones que no decías cuál. ¿Ya? No, todo. Y aquí se espera lograr optimizar, ¿sí?, la terapia farmacológica de los pacientes de comunidad de atención. Luego, dije ya, ok, esta es la versión nueva. Que agregaste esto, agregaste esto. Ese párrafo no era más, sí. Pero me parece bien que lo agregues, pero hay que, igual hay que vincularlo. ¿Ya? Lo otro es la referencia bibliográfica. ¿Cómo se escribe? No está bien escrita la referencia de la hora. Es que lo usé con una... Bueno. Primero, mira aquí la 10. The American Journal of Pediatric Pharmacology. ¿Quién escribió esto? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el título de la revista? Del paper. Entonces existe un formato que tú puedes revisar en la biblioteca. Muchas veces el usar sistemas electrónicos para que solo te hagan la referencia, uno dice cuál es el formato que quieres y entonces te las ajustas al formato. A veces el formato no está funcionando. Entonces revisan bien eso. Por ejemplo, la revista no va a funcionar. Hay que leí un formato que se revista subrayada, no sé, ¿viste? El de... ¿Cómo se llama? ¿Un formato, no? Sí, no, no, no. Toma una hoja interna, un trabajo interno de la referencia y... Esto me parece que está bastante bien, solo agregaría aquí que no es producir RAM, pues cualquier incidente no tan solo produce RAM, sino que puede producir eventuales en general. Y acá en esta área yo especificaría llamada Gerontonet, y ahí poner la referencia que no está. Acá el conveniente estudiar el uso de medicamentos es la unidad. Y yo cambiaría esos dos objetivos, porque parece como que están orientados a lo mismo. Y la única diferencia es que uno lo orienta por sistema y el otro por medicamento. Y en realidad es caracterizar las reacciones adversas por sistema y medicamento. ¿Cachai? Sí. Y esto, no, son cuestiones así como que la coma está después de la palabra, en el espacio, cosas así. ¿Ya? Ahora, con estos cambios, ustedes me traen 3 copias, por favor. Así se hace. Los autores... Uh-huh. Si son 5 o más, se tienen que poner 3 et al. Si son menos de 5, tienes que ponerlos todos. Uh-huh. Si es que está en español, igual, pero en vez de et al, se le pone equals, que es lo mismo que y colaboradores. Uh-huh. Luego se pone el título del trabajo, luego la revista, sin el espacio, claro, la revista. Que si está abreviada, todas las tienes que poner abreviadas. Uh-huh. Si las pones in extenso, todas las tienes que poner in extenso. Luego el año, el volumen. El número, el volumen y la página. El mismo formato de este que hay que seguir. Ya. ¿Y si traemos? Son 3 copias que me traen. Me lo puedo traer mañana si quieren, no hay problema. Porque esas 3 copias son las que yo tengo que llevar a. Para inscribir. ¿Y cuándo me traían el No, ustedes porque yo ya le pongo una fecha anterior de empezada. Pero. Pero en eso vamos a formalizarlo ya. ¿Cómo han llegado? Ustedes me están oyendo, pero no han empezado el estudio. Pero si yo les digo va a empezar de aquí a 2 semanas más, tampoco va a ser así porque pueden empezar ya la próxima semana. Entonces pongo la fecha de inicio esta semana para no tener que estar esperando otras 2 semanas más que lo revisen. El lado del cristal. Ya, profe, gracias. Gracias. Que estén bien. Chao. Nos vemos mañana, que descansen. Ya sé que mándame tu trabajo y yo te lo reviso la tele. Ya, pero en la noche. Mañana lleva la noche, pero me avisa, yo me llamo. Para asegurar que quieres. Yo soy. Bueno, me que no me cambió. Pero era que no me ayudará a hacer cosas. Yo no entiendo por qué me salió corrido los puntos. Chao. Chao. Ay, pero corrido un punto en nada. ¿Y será que yo cuando lo pongo a mi computador no se veía así? Qué raro. Ay, tú lo revisas ya, ¿tú? Pero, ¿tienes lo que la profe? ¿Tienes la grabación? Te la mando por Bluetooth.